en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos ya estrenando mes, el décimo del año. Ya estamos en octubre. ¡Qué rápido va esto! Hoy es lunes 2 de octubre. Como siempre, encantados de saludarte aquí en la radio líder del deporte en Teleelch, Radio Marca. Y en este espacio, Elche en punta, 34 años a tu lado. Y no solo en el 101.4, también en Teleelche Televisión y en nuestra web teleelche.es y en nuestra app gratuita. ¡Arrancamos! Y lo hacemos con la última hora del Elche Club de Fútbol. Buen partido en el derbi de la Comunidad Valenciana y mal resultado. El Elche tiene fútbol, pero le falta gol. Los de Becasese se estrellaron contra la portería del Levante. Bueno, pero hay que quedarse con eso, Paco. La verdad que el equipo muestra carácter, rebeldía, va al frente, se hace cargo. Es lo que hablamos en la semana. Hay que ganar y no se gana y eso genera incomodidad, pero no hay descontrol, no hay un equipo que está tirado en el campo, todo lo contrario. Hay un equipo que representa a su gente y siempre digo, ¿no? Debe tener más puntos de lo que tiene y esa es la sensación de incomodidad que tenemos. Y es que sin goles no hay paraíso. El conjunto ilicitano se estrelló en la portería del Levante. 28 tiros. Ocasiones claras, 6-7. El Levante tuvo dos. Las dos en la primera parte. Y ahí apareció la figura de Sanro. Miguel San Román, que fue el portero titular y la principal novedad. Dejó Sebastián Becasese en el banquillo por primera vez a Edgar Badía. San Román, en su debut, hablaba así. Tranquilo, gracias a los compañeros, gracias al cuerpo técnico y gracias a la afición. Uno se siente tranquilo, ¿no? Y se siente preparado al final. Yo trabajo para que lleguen estas oportunidades y la gente me hace sentir que me apoya, que está conmigo y que hay confianza en mí. Entonces uno sale y hace lo que hace todos los días entrenando. Ya decíamos este año que hay más nivel en la portería, que es seguramente la zona junto con el centro del campo donde el Elche ha salido ganando, donde ha salido perdiendo, sobre todo en ataque, en cantidad y en calidad de delanteros. Hay que agarrarse a la inspiración de Sergio León, porque hoy por hoy, tanto Borja Garcés, que sale de lesión, y Mouraz no han demostrado, pues en este caso, que sean goleadores. Además, también volvieron al equipo Mario Gaspar y Josan. Este último jugó su partido número 200. Solo hay 25 futbolistas en la historia del Elche Club de Fútbol que hayan jugado tantos partidos. Josan. Al final soy un jugador de aquí, de la casa, de la cantera, y sumar tantos partidos con el primer equipo es un sueño que todo canterano quiere tener y bueno, lo que me da que contento de haberlo conseguido. Sigo. Y es que el de Crevillente, como digo, entra en ese selecto grupo de 25 futbolistas que más veces han vestido la camiseta franjiverde. Este curso se ha consolidado en la posición de lateral derecho. Y otro debut ilusionante, el de Rodrigo Mendoza, el internacional por España en categorías inferiores, que debutó y lo hizo con desparpajo a sus 18 añitos. Y es que el técnico del Elche busca soluciones en ataque. Óscar Plano se las puede dar. Estuvo cerca de la victoria, o mejor dicho, cerca de marcar el gol de la victoria, como lo estuvieron Fidel, sobre todo. Dos balones le sacaron en la misma línea, una el portero y otra el defensa, por no hablar de otras opciones, como el disparo de Mario Gaspar con paradón del portero y otras muchas que se marcharon rozando los palos. Pero no hay tiempo para muchos análisis porque el Elche mañana se marcha a Gijón, a Asturias. Se enfrenta al Sporting, que abre la zona de playoff el próximo miércoles a las 9:30 de la noche en el Molinón. Si Dios quiere, ahí estaremos desde el estadio mítico

con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos... Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio a domicilio A y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Si necesitas podar tus palmeras... Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche... Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca para hablar, para analizar la victoria, mejor dicho, lo que nos hubiera gustado que fuera la victoria. El buen partido del Elche y el mal resultado no se puede considerar de otra manera ante un equipo exigido ya con esa necesidad de ganar y que a pesar de merecerlo no lo hace porque tiene una alarmante falta de gol. Aunque no habrá mucho tiempo para análisis porque mañana la plantilla parte rumbo a Gijón para enfrentarse al Sporting en el Molinón el miércoles a las 9:30. Desde las 9 tendremos edición intersemanal de Marcador con todo el equipo de Marcador, desde tanto el Molinón como desde los estudios centrales. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Lo decía en la crónica de Teleelche Adrián Egea, sin gol no hay paraíso. El Elche vuelve a estrellarse en un buen partido, en un notable partido, ante un Levante que, como el Leganés, venía en buena racha. El Elche no solo lo frena, sino que hace partido para ganarle, pero vuelve a demostrar que es ahora mismo con el Oviedo el equipo con menos gol de segunda división. ¿Hasta qué punto hay que estar preocupado de cara a lo que nos viene? Porque el Elche tiene algo muy bueno, que es que juega bien al fútbol, sobre todo en casa, que genera oportunidades suficientes para ganar y ganar bien, pero claro, no lo hace y está dejando escapar puntos muy importantes. ¿Hasta qué punto hay que estar preocupado o no? Porque el Elche genera fútbol suficiente para ganar partidos. La situación en cuanto al apartado goleador, Paco, bajo mi punto de vista es bastante preocupante porque el equipo lleva ya 8 partidos y creo que esto no es una mala racha, esto ya es una tendencia y se trata de intentar mejorar. ¿Cómo poder mejorar estas cifras goleadoras? Pues como no sea intentando llegar quizá con más futbolistas al área, que no sea solo Sergio León o Fidel, los jugadores que suelan pisar ese terreno contrario, de otra manera lo veo complicado porque los goleadores no salen de debajo de las piedras. Creo que esto tiene que ser un trabajo de todo el equipo y sobre todo yo pondría el foco, ya que la delantera se ha quedado bajo mínimos después del mercado de fichajes y también sobre todo después de la lesión de Borja Garcés, que lleva ya varias semanas fuera de combate. Vamos a ver si puede reaparecer en los próximos partidos. Yo pondría el foco sobre todo en los futbolistas de segunda línea, son los que tienen que dar un paso al frente, hombres importantes como Fidel, el propio Tete Morente, los dos Nicos, Nico Castro y Nico Fernández, Óscar Plano. Creo que son jugadores que tienen que sumarse al carro goleador, porque si no lo veo muy complicado. resultado. Y fíjate, Paco, estamos hablando de todos estos nombres. El Elche es que en su plantilla, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, no tiene un goleador. Solo Sergio León es ese futbolista contrastado y ahora, por ejemplo, lleva dos partidos de sequía en los que además pues no ha sido demasiado protagonista. También porque los equipos rivales conocen al Elche, conocen a Sergio y la verdad es que lo están marcando bastante bien. Entonces esto se trata de que cada uno vaya aportando cuando pueda, porque hasta que no se demuestre lo contrario, todos estos futbolistas que hemos comentado no son grandes goleadores. Entonces yo creo que es una cuestión de equipo, entrenarlo. Se le ha preguntado muchas veces a Becasese y cuando le preguntas a los jugadores de la plantilla, todos te mantienen el mismo mensaje. Esto tiene que cambiar algún día, porque desde luego no es normal que con todo lo que genera este Elche, Paco, haya marcado solo 5 goles en 8 partidos. Yo creo que es preocupante. No creo que haya un gran cambio de aquí a final de temporada, por lo que te he comentado, pero sí, esto tiene que ir a mejor, porque desde luego marcar menos goles es imposible. A ver, los jugadores de segunda línea es fundamental, como tú decías, que den ese paso al frente, pero yo creo que el paso lo han dado, es decir, están llegando esas ocasiones. Ayer veíamos, o el sábado, a Óscar Plano, quizás en sus mejores minutos, con 2 ocasiones. Nico Castro con 2 disparos, Fidel con 2 balones que le sacan en la línea, Nico Fernández que también se acerca bastante el área. El grave problema es que no son goleadores, son jugadores que en una buena dinámica, es decir, si la pelotita dice de entrar en Gijón y ganas y coges aire y, bueno, pues de alguna manera te quitas ese estrés traumático de la falta de gol, pueden tener varios partidos donde la pelota entre, pero no son consumados especialistas. El problema es que, fíjate, esta noche hablaremos con Rubén Suárez, que estuvo 4 años en el Elche y 4 años en el Levante consecutivos, o sea, 4 primeros en el Elche y luego 4 en el Levante, y yo recuerdo que aquella primera temporada de Rubén Suárez, la 2004-2005, porque él estuvo de 2004-2008, el Elche tenía un plantillón con delanteros como, por ejemplo, Nino, Moisés. O sea, ya quisiera yo a Nino y a Moisés en esta plantilla. Y eso que el Elche este año tiene buenos peloteros en el centro del campo, que generan mucho fútbol, pero claro, te tienes que agarrar a la inspiración de Sergio León, que ya no tiene 20 años y que además todos los centrales ya lo conocen bien y se pegan a él como una calcamonía. Y luego, por desgracia, pues Mourad no lo ha demostrado todavía, que sea un goleador. Es un jugador pues para otra cosa, para balones aéreos, para el cuerpo a cuerpo. Y Borja Garcés, pues si vemos la media de sus últimas 3 temporadas, donde ha jugado bastante en los equipos de segunda división, en los que ha jugado, una media de 5 goles por temporada. Entonces, claro, ese es el grave problema que el Elche tiene, que no hizo los deberes teniendo tantos meses, sabiendo que se podían ir los Pere Milla, Lucas Boye, Ezequiel Ponce, y el grave problema del Elche es que si quieres tener una plantilla que aspire a estar allá arriba, no puedes permitirte el lujo del último día de mercado tener a un solo delantero, ¿no? Que además es el que ibas a ceder. Pero bueno, esa historia ya no la sabemos. Sabemos que eso ya no podemos solucionarlo. Hay que esperar al mercado invernal. Yo, viendo las apuestas de Bragarnik en los últimos mercados, no tengo ninguna fe. Pero bueno, a lo mejor resulta que ahí, como somos los más ricos de segunda, a lo mejor te gastas el dinero que debió gastarse en este mercado veraniego. Pero bueno, dicho esto, pues sabemos cuál es lo negativo. Cosas positivas a destacar, José Antonio, muchas, ¿no?, en el partido del sábado. Sí, porque al final, Paco, lo peor fue el resultado y es lo que te deja ese sabor de boca amargo, porque yo pienso que incluso podemos estar hablando, bajo mi punto de vista, del partido más completo del Elche, al menos el que yo vi el sábado, ¿no? Y digo completo porque protagonizó y hizo un monólogo en la segunda parte, todo lo hizo el Elche. Si hubo un equipo que buscó la victoria fue el equipo ilicitano, y luego en defensa estuvo muy bien. Es que no le concedió nada, solo un disparo a portería, y luego es verdad esa segunda intervención de Miguel San Román, que también estuvo muy bien, pero ya está. Eso ante un equipo de playoff, ante un Levante que venía con muchísima confianza al Martínez Valero, que venía con un futbolista que en 7 partidos había marcado 5 goles, no existió sobre el terreno de juego, Buldini. Creo que la defensa estuvo sensacional, todo el equipo, ¿no? Y creo que todos los jugadores rayaron a un gran nivel. Por eso creo que al final son 28 remates, solo unos 3 a portería. Ahí está el dato que dejaba la Liga. Pero yo creo que sí que el Elche ofreció una gran imagen. Y luego, Paco, me gustó mucho el planteamiento de Becasese porque lo varió, ¿no? Yo vi una línea de 4 en defensa, Cojosan por la derecha, que el de Crevillente la verdad que se hizo un partidazo, pura potencia y derroche físico en esa banda derecha. Incluso le recuerdo una jugada en la primera parte en la que él es el protagonista en la acción ofensiva y luego se pega un sprint increíble para bajar a defender y tapar ese hueco, ¿no?, que había dejado él en su banda derecha, una jugada que terminó en córner. Y a partir de ahí me gustó mucho Carlos Clerc actuando de lateral zurdo, Pedro Vigas y Mario Gaspar, este último reconvertido a central, creo que estuvieron muy seguros. Febas volvió a dejarnos otra vez destellos de calidad en el centro del campo, llevando la manija. Fidel, quizá Tete Morente y Nico Castro, hay que esperar un poquito más de ellos, ¿no? Sobre todo de Tete Morente, porque aquí es un jugador al que conocemos muy bien. Creo que Nico Fernández estuvo sensacional en la banda derecha y al partido solo le faltó el gol, Paco. Y luego en la segunda parte, pues destacar también el debut de Rodrigo Mendoza, debut en competición oficial, ¿no? Porque ya la temporada pasada se estrenó en un partido de la Copa del Rey en Alcora, pero sí en la Liga, ¿no? Yo creo que es un jugador muy inteligente, con muchísima personalidad. Ya lo vimos que prácticamente en el primer balón que tocó ya buscó un recorte, encarar a su par, y es verdad que el lanzamiento no le salió bien, pero es un jugador, es una de, las perlas de la cantera, ¿no? Que ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección española. Entonces, solo faltó el gol, Paco, y yo ahora lo que espero es que, ahora que se ha recuperado una buena versión del equipo, la mantenga, sobre todo en los partidos fuera de casa, que es la gran asignatura pendiente, porque todavía no se ha ganado lejos del Martínez Valero y venimos de malos resultados. Tiene una buena oportunidad en Gijón, es un buen estadio, no es Ipurúa, no es el plantío, es un estadio como el del Martínez Valero, ancho, amplio. Es cierto que la afición del Sporting aprieta y allí se genera un gran ambiente, pero el Elche tiene fútbol para jugar allí a ganar y demostrar que a domicilio es un equipo que puede desplegar el mismo fútbol que en casa, donde es un equipo mucho más fiable. A domicilio es su gran asignatura pendiente, por supuesto, además de el gol. Le preguntamos a Becasese, nada más terminar el partido, que el partido había sido bueno, pero que, claro, podían estar jugando 3 días seguidos que parecía que era imposible marcar. Bueno, pero hay que quedarse con eso, Paco. La verdad que el equipo muestra carácter, rebeldía, va al frente, se hace cargo. Es lo que hablamos en la semana. Hay que ganar y no se gana y eso genera incomodidad, pero no hay descontrol, no hay un equipo que está tirado en el campo, todo lo contrario. Hay un equipo que representa a su gente y siempre digo, ¿no? Debe tener más puntos de lo que tiene y esa es la sensación de incomodidad que tenemos. Pero tenemos que seguir porque evidentemente está la prueba de fortalecernos en, si llamarlo injusticia, pero en las sensaciones de que podemos tener más puntos de los que tenemos y no los tenemos. Entonces la prueba es esa. Creer a pesar de que no tenemos lo que tenemos que tener y seguir insistiendo, como nos pusieron los hinchas hoy cuando llegamos la bandera, que ellos eligen creer, nosotros también. No nos vamos a engañar que los puntos que tenemos no nos satisfacen, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Más que seguir insistiendo y seguir creyendo en que este es el camino. Hoy mantuvimos el arco en cero, creo que solamente hubo un remate que tuvo que intervenir Sanro. Defendimos mejor el balón detenido, que teníamos que mejorarlo. Los cambios entraron bien. Me parece que fue un partido que si hoy nos vamos con 1-0, estamos hablando de uno de los mejores partidos de que estamos acá. Pero bueno, el fútbol es el resultado y queda la sensación esa, no lo vamos a negar, ¿no? Las palabras de Becasese, el más que nadie sabe que de poco sirve jugar bien si al final no ganas y ves la clasificación y ves al Elche, a diferencia de sus rivales, que están todos arriba, incluidos sus compañeros ex primeras como Español o Valladolid, que ya están en la parte alta, pues el Elche está 17º y eso al final, por suerte o por desgracia, lo que cuenta. Pero nos quedamos con, no nos queda otra, el buen juego. Si a mí me preocuparía más que el Elche no generase ocasiones de gol, prefiero esta crítica, el que desperdicie muchas ocasiones, porque es cierto que aún no teniendo demasiado, o más de un goleador, más de un 9 como es Sergio León, mientras Borja Garcés y Mourad no demuestren lo contrario, ojalá que lo empiecen a hacer ya, pero me quedo con que el Elche es un generador de ocasiones y de fútbol, y cuando llegue una buena dinámica, una buena racha, pues ahí pueden tener los ilicitanos a lo mejor 3, 4, 5, ojalá muchos más partidos en los que la pelotita entre a lo mejor con la mitad de ocasiones. Nombres propios. Tras el varapalo en el plantío, Becasese quiso pulsar las teclas necesarias para que no volviese a suceder y casi le sale perfecto, porque en defensa metió a Mario Gaspar y a Josan, El equipo pues defendió mucho mejor porque tuvo mucho más el balón, pero no concedió casi ocasiones. Y las dos que concedió las atajó la principal novedad en el once. San Román, el técnico, se la jugó porque siempre es bueno un cambio psicológico importante cambiar de portero. Imagínate que al que quitas pues lo dejas tocado y al que metes, como no tenga una buena actuación, pues las cosas se complican, pero no, le salió perfecta la jugada. San Román debutó con dos grandes intervenciones y poco más, y esa es una buena noticia. ¿Y qué semblante, José Antonio, qué sensación te deja el debut de San Román? Primero, la actuación y segundo, si ha venido para quedarse. Me gustó mucho su actuación, no me sorprende para nada, Paco, porque aquí lo conocemos bien. Creo que no hay que hacer ningún drama de este cambio en la portería. Hemos visto cómo Edgar Badía pues, quizá no ha empezado al nivel excelso que nos tiene acostumbrados este curso, y creo que le ha llegado la oportunidad a San Román a base de trabajar bien día a día, como el propio Edgar, y sobre todo también de tener buenas actuaciones como le vimos justo antes del inicio de la campaña en el Festa d'Elx, que Leche probablemente hubiera salido goleado de ese partido amistoso si no llega a ser por Miguel San Román. Entonces yo durante el partido lo vi muy seguro, como es él. Es verdad que solo tuvo que intervenir en dos balones complicados, en la parada que hace a media altura en la primera mitad, a un lanzamiento desde media distancia, y luego pocos minutos después demuestra que es un jugador que está también muy atento sobre el terreno de juego, saliendo a achicar espacios en una acción que podría haber supuesto el 0-1 para el Levante, porque era prácticamente un mano a mano. Menos mal que apareció ahí San Román a la espalda de sus centrales para despejar ese balón. Y a partir de ahí, en la segunda parte, fue un mero espectador. También es verdad que lo vi muy seguido en los balones aéreos, en el balón parado, y yo creo que esta decisión, entiendo que lo lógico sería, Paco, que haya venido para quedarse, porque ahora no encuentro motivos para volver a dar otro bandazo en la portería. Yo creo que San Román estuvo muy bien en el partido ante el Levante, y ahora es Edgar Badía el que tiene que seguir apretando, entrenando, para intentar volver a jugar cuando le llegue su oportunidad. Y en ese sentido, yo creo, Paco, que la llegada de San Román es para quedarse. Pues San Román se mostraba tan serio en los micrófonos como en el partido. Tranquilo, gracias a los compañeros, gracias al cuerpo técnico y gracias a la afición. Uno se siente tranquilo, ¿no? Y se siente preparado al final. Yo trabajo para que lleguen estas oportunidades y la gente me hace sentir que me apoya, que está conmigo y que hay confianza en mí. Entonces uno sale y hace lo que hace todos los días entrenando, tratar de ayudar. Yo creo que es importante el tema de la portería cero, siempre da esa seguridad, ¿no? Y ser trabajadores y seguir en la línea que está marcando el míster, porque el fútbol está ahí, las ocasiones están ahí, y lo normal es que cuando un equipo hace tantas ocasiones acabe cayendo de su lado el partido. Entonces nos vamos con la sensación de haber merecido más, agradecidos con la gente que ha estado con nosotros y que nos lo ha hecho saber, y a seguir por esa línea que de verdad van a llegar los resultados, que sean pacientes. Bueno, el equipo está fuerte, yo creo que veo a todo el mundo enchufado, los chicos que, bueno, pues que hoy no han podido participar o que han participado del banquillo, pues yo creo que han estado con el equipo. Me quiero acordar de los chicos que han jugado la segunda parte, han estado muy bien, tanto Óscar como Rodri, que era su primer día, y bueno, todos los que han jugado la segunda parte han estado muy bien, y yo creo que esa fortaleza en una semana como esta es fundamental y nos va a ayudar mucho a sacar el máximo de puntos en una semana que, como tú dices, va a ser complicada y exigente. Miguel San Román, primera titularidad, portería cero, que es muy importante, dos buenas intervenciones, portero austero, sin adornos, no necesita alardes de los que gustan a los entrenadores, y yo creo que a todos, y la verdad es que, bueno, pues es una buena carta de presentación o de, digamos, de vuelta, ¿no? Porque ya, si no recuerdo mal, le llegó a quitar el puesto, Pachetas le dio tres partidos, sí, ¿no? Sí, durante tres jornadas en el tramo final de la temporada del ascenso, en plena pandemia, cuando se reanudó la competición, le dio tres partidos. Fue en un partido en casa contra el Cádiz, después en Santander, que se ganó allí también con goles, si no me equivoco, de Fidel y de Jonathan de Jesús, y después acabó perdiendo la titularidad porque tuvo un partido un poquito más irregular en Miranda de Ebro, Paco, donde ahí el Elche perdió 1-0, y recuerdo que San Román en el gol justamente no estuvo bien, pero sí, luego volvió Edgar Badía ya para el tramo final del curso, los últimos partidos y para el playoff, pero le llegó a quitar la titularidad. Yo creo que ahí Pacheta lo hizo para motivar a Edgar Badía, porque yo creo que estaba, que era una jugada de ajedrez, lo tenía todo planificado para que Edgar Badía llegase en su mejor momento y motivado al final de la liga, y la verdad es que luego Edgar Badía fue clave también en el ascenso. Otro hombre protagonista, Josan, vuelve al once, cada vez más se integra en esa posición de lateral derecho, que desde luego no es la suya, pero está demostrando que es polivalente, o como diría Nico Fernández, polifuncional, y 200 partidos. Pues sí, Paco, yo reconozco que Josan es una de mis debilidades, porque es un jugador que le ha dado tanto al club y que cada vez que juega aprovecha las oportunidades. Vamos, puede tener partidos en los que esté más o menos acertado, pero es que siempre se lo dejas todo sobre el terreno de juego. Efectivamente, está actuando ahora esta temporada con BKS en esas labores defensivas, cuando tiene que hacerlo como carrilero lo hace, cuando tiene que ser lateral derecho. Yo creo que se hizo un partidazo el otro día, dejando acciones de pura potencia, un derroche físico impresionante, y me alegro mucho de que haya llegado a esa cifra redonda. 200 partidos en un club como el Elche Club de Fútbol no es nada sencillo. Se mete ya en ese ilustre grupo de los 25 futbolistas con más partidos en la historia del conjunto franjiverde, y me alegro mucho por él. Yo creo que debería ser uno de los fijos dentro del equipo de BKS. Un excelente extremo, cada vez un mejor lateral, el único superviviente de la etapa de Segunda División B. Ya se nos marchó Gonzalo Verdú y solo queda Josan. Y la verdad es que, como tú decías, jugar en el Elche más de 200 partidos es algo impresionante, y más siendo de Crevillente, siendo de la casa, Josan. Al final soy un jugador de aquí, de la casa, de la cantera, y sumar tantos partidos en el primer equipo es un sueño que todo canterano pues quiere tener, y bueno, la verdad que contento de haberlo conseguido. Sí, como te digo, estoy muy contento, muy orgulloso por haber jugado tantos partidos con el club de mi tierra. Al final, como te digo, para cualquier canterano es un sueño esto, y haberlo conseguido y entrar, como te dices, en el club de los solo 25 jugadores que hayan jugado tantos partidos, pues creo que es un orgullo para mí. Un orgullo y un espejo para los canteranos, y una buena noticia, la aparición de Rodrigo Mendoza en el primer equipo en su debut oficial en Segunda División con la camiseta del Elche. Una pausita y hablamos de las que lo ganan todo. El Atigo Club Balonmano Elche. Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú. Conduce en Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con MyRenting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre. Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡No! ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente, dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi, porque de todo lo demás se ocupa Audi Selection Plus. Conduce tu Audi seminuevo o de ocasión con entrega inmediata, control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo, financiación a medida y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus todo son ventajas. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y El Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hay cosas que ya no se llevan como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Y vamos a ir poniendo el punto final a esta edición de Elche en Punta. No podía ser de otra manera que con el equipo femenino del Club Balonmano Elche, el Atic Go, que todo lo que juega lo gana. Le da igual que sea Europa, que sea Liga. El comienzo de Liga ha sido arrollador y han ganado en Gijón, donde el Elche se va a medir al Sporting, pero en fútbol. José Antonio. Estamos hablando, Paco, de la pisonadora ilicitana. Llevamos esta temporada 7 partidos, 5 de Liga y 2 de la European Cup, y el Atic Go Club Balonmano Elche de Joaquín Rocamora ha firmado pleno de victoria. La verdad es que el nivel que está ofreciendo el equipo en este inicio de temporada es excelso. Precisamente la semana pasada el técnico oriolano Joaquín Rocamora reconocía en rueda de prensa que mantener este nivel durante los 10 meses de competición era imposible, así que el equipo está centrado ahora mismo pues en intentar conseguir todos los puntos posibles en esta primera vuelta, que recordemos son 11 jornadas y se va a jugar todo antes de noviembre, ¿no? En ese sentido también decía Rocamora que bueno, ahora el Elche está muy bien, pero que nadie tenga ninguna duda de que los otros equipos favoritos como el Balonmano Málaga o el Superamara Veravera, que precisamente será el próximo rival de las ilicitanas, van a llegar bien al tramo final de la temporada y van a pelear también por todo. Por lo tanto, nos espera una campaña pues muy bonita e interesante por delante. Yo estoy seguro de que estas chicas nos van a dar muchas alegrías. Respecto al partido del pasado fin de semana, efectivamente, partido en Gijón ante el Balonmano Gijón, un equipo que todavía no ha estrenado su casillero de victorias, pero no por eso el Elche iba a relajarse. Al final, victoria 28-32. No tuvo demasiadas complicaciones el equipo franjiverde, prácticamente el duelo estaba resuelto al descanso y de nuevo pues vimos un nivel excelso del conjunto ilicitano. Como decimos, son 10 puntos ya los que tiene el Atic Go Elche en su casillero. De momento, después de los 5 primeros partidos, solo Aula Valladolid es capaz de seguirle el ritmo. Están empatados los dos equipos al frente de la tabla y, por lo tanto, primer objetivo de la temporada cumplido, Paco, porque Rocamora nos decía que el objetivo era ese, llegar con todos los puntos sumados al duelo directo ante el Superamara Veravera, el todopoderoso equipo de San Sebastián, que será el próximo rival del Atic Go el próximo sábado. El Superamara Veravera visita el pabellón Esperanza Lag a partir de las 6:30 de la tarde. Va a ser un duelo interesantísimo. El Superamara Veravera, que ahora mismo tiene un partido menos que las ilicitanas y que ya ha encajado una derrota esta temporada en la liga, fue contra el Balonmano Costa del Sol Málaga, así que va a ser un duelo muy interesante, una prueba de fuego para las ilicitanas. Y lo más importante, sin fútbol de por medio, Paco, porque el Elche Club de Fútbol jugará el próximo lunes, es decir, que no tiene partido este fin de semana. Yo creo que es una oportunidad idónea para que el Esperanza Lag presente de nuevo un ambiente sensacional, porque este es uno de los mejores partidos que podemos ver a día de hoy en el balonmano femenino de élite. Lo disfrutaremos también, por supuesto, en directo a través de Teleelch, con la narración de Antonio Bazán y los comentarios del entrenador Juan Antón. Pues será este fin de semana ese partidazo entre el Atic Go y el Veravera. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Pues nos vamos a ir y además nos vamos al Club Deportivo Squash. Tienes que probar el vestuario Ready to Work. Todo lo que necesitas lo tienes allí. No tienes que llevarte mochila porque allí tienes de todo: toalla, producto de higiene personal, te lavan la ropa, luego te la dejan en tu taquilla. Un vestuario que lo tiene todo, incluso sauna, baño turco. Olvídate de la mochila en el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Y este mes de octubre, más de 800 clases dirigidas. ¿A qué esperas? Nos vamos al Club Deportivo Squash. Mañana más, 1:20, ya previa del Sporting Elche, con las palabras de Sebastián Becasese. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.